¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

Oh, oh, oh. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.